Te bailas, pedí permiso. Te bailas, pedí permiso. Nadie la puede frenar. Quiere perreo y nadie la podrá parar. Taca, taca, taca, boom, taca, taca. Perreo, perreo, perreando, perreando. Que te puse.